¿Y ahora qué pasa ahora? Teníamos adeudada en nuestras planificaciones y deseos una charla. La semana pasada habíamos comentado la noticia del joven niño de Santa Fe, de una escuela en Santa Fe, ahí buscamos bien los datos, que había ingresado al colegio a donde asistía con un arma, con una escopeta, y abrió fuego. Lamentablemente murió uno de los chicos y otro compañero quedó herido. Charlábamos un poquito sobre cómo pensar, cómo analizar estas situaciones que son complejas, teniendo en cuenta que, si bien no es algo que afortunadamente, o bueno, no sé si es fortuna, pero no es algo que suceda en el cotidiano a diferencia de otras sociedades, no es el único caso que ha sucedido en este contexto escolar donde un niño arremete o agrede o mata a otro compañero. Y tratábamos como de pensarlo desde una mirada un poco más compleja, más profunda, que no sea quien ejecutó ese acto y cuál era el contexto de esa niñez, como si fuese algo situado individual. Y para esta semana logramos comunicarnos con Gustavo Brufman. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, las escucho un poquito bajo, pero las escucho. Bajito, sí. Bueno, sí. ¿Cómo estás, Gustavo? Ahí le comentamos a quienes nos están escuchando. Gustavo es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación. Es titular de la Cátedra del Núcleo Antropológico Educativo de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario. También es miembro del Grupo de Estudios de Niñeces y Juventudes de América Latina y el Caribe. Y también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es educador popular, director del Centro de Estudio de Investigación y Documentación Educativa Simón Rodríguez, de la Facultad de Humanidades, también ahí en Rosario. Y nos contaba también Gustavo que durante los 90 fue miembro del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y en 2014 parte de la Expedición Pedagógica Bolivariana Simón Rodríguez en Venezuela. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, antes. Y gustoso de conversar con ustedes, en lo que podamos intercambiar y ayudarnos a pensar colectivamente, que creo que ese es el primer paso fundamental para poder mirar hacia adelante. Sí, sin duda. Bueno, en primera instancia agradecerte un montón el esfuerzo que hiciste para concedernos esta entrevista. Nos costó, pero lo hemos logrado y justamente apuntamos a eso, profundizar y no limitarnos a la situación en sí, de que ya comenté, y darle por ahí un análisis un poco más elaborado o multicausal. O bueno. Pero nos gustaría que nos comentes, ¿qué pensás sobre el tratamiento que se le dio en los medios de comunicación a esta situación del chico de Santa Fe? Uno quisiera evitar ser bestial para decir las cosas, pero es como que a uno lo arrinconan. Y ha sido penoso, ha sido lamentable. Realmente, por momentos hasta despreciable, porque la prensa amarilla efectista busca siempre en la nota del momento impactar con mucho más de golpe bajo que con respeto a la propia comunidad, a las niñeces, a los contextos de donde provienen todas estas situaciones. Todo ha sido muy tremendo, muy terrible, muy doloroso. Se han dicho barbaridades ahí cuando todavía no se sabía nada en lo inmediato del acontecimiento, pero a los 3 días, solo a los 3 días, ya la causa mostraba elementos absolutamente distintos de todo lo que se había dicho, datos de justamente una red de grupos cerrados a las que pertenecía este jovencito, con contactos internacionales muy tremendos, que se vanagloriaban de estos actos, que algunos lo criticaban por no haber concretado su objetivo final, que era matar a varios más chicos y finalmente suicidarse, y otros lo ponderaban porque lo consideraban un héroe dentro de esa red que se descubrió de la que formaba parte, ¿no? O sea, para entender algo de un caso tan terrible, tan tremendo, pero que nos lleva a que se construya en estos jovencitos un psiquismo de esta naturaleza. ¿En qué construcción de subjetivación se puede llegar a alojar un sujeto de esta naturaleza? Y entonces hay que poder elevarse del impacto primero, alargar un poquito la mirada y comenzar a desenmarañar algunas cuestiones. Si te parece, si les parece, hay algunas cuestiones que me interesaría compartirles. Y lo primero es que hace apenas unos días, datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe dan como datos del año 2020 que del total de muertes violentas en la provincia, el 46,5% fueron suicidios, mayoritariamente varones, jóvenes, entre 15 y 34 años. Piensen ustedes, después el 31,7 fueron siniestros viales y el 21,8 homicidios dolosos. Pero pregunta, ¿cómo podemos pensar que jovencitos de 15, 16, 17, 18, 19, 20, si querés, encuentran como opción a su contexto de vida el suicidio? Entonces, yo buscando, tratando de pensar, recordé que hace 27 años Juan Carlos Wolnowitz, psicoanalista de niños, igual que su hermano Jorge Wolnowitz, había escrito un libro que se llamaba El siglo del niño, el siglo del niño del siglo, ¿sí? Perdón, al revés, El niño del siglo del niño, ¿sí? Y él estaba preocupado porque se preguntaba por qué morían tantos niños en la antigüedad, por qué mueren tantos en la actualidad. Y él entonces seguía preguntándose cuál es la apropiación simbólica que la humanidad hace del concepto de infancia y que ha permitido a lo largo de su historia que un fenómeno tan dramático, tan inhumano, como la matanza, el abandono o el trato despiadado hayan estado presentes desde siempre, conformando una de las características más estables de la cultura. Tremendo esto. Pero además afirmaba, alrededor de algo que nos pasa a quienes tenemos contacto asiduo, permanente, reiterado, en lo que es la cotidianidad de las infancias vulneradas, hablaba de la multitud de niños que mueren sin haber existido. Fíjense qué imagen. La multitud de niños que mueren sin haber existido. Y decía, quiero decir, aquellas niñas y aquellos niños que pasaron y pasan por este mundo sin haber tenido jamás una identidad jurídica. Los que mueren de hambre, de enfermedades curables, la prostitución infantil, el trabajo esclavo, los maltratos de todo tipo. Antes que indicadores sociológicos de la marcha de una determinada política, decía él, son esencialmente fenómenos que evidencian el precio que paga la humanidad para llevar a cabo la reconversión neoconservadora de la economía global. Él terminaba diciendo que a mayor nivel de acumulación de capitales financieros se da la paradoja de un mayor nivel de infanticidio. Poder pensar los cuerpos infantiles, los niños, las niñas, como territorios a cielo abierto donde se consuma el despojo de un modelo de expoliación como el que estamos viviendo. Esto lo estoy diciendo yo, ¿no? Y fíjense que el hermano de Juan Carlos, Jorge, hablaba particularmente de un concepto de miseria, pero no de la miseria en términos de la marginalidad de las clases humilladas, excluidas, marginalizadas, sino que él hablaba de una marginalidad que no es excéntrica ni siquiera a las clases más pudientes. Él estaba hablando de una marginalidad que vive también en supuestas condiciones adecuadas, y que esos niños están dentro y junto con otros niños, tanto en la geografía urbana como en su propio psiquismo. ¿Por qué traigo a colación esto? Tienes que trabajar mucho para poder construir una subjetividad de esa naturaleza. La noción de miseria como soledad, olvido, abandono, en términos del contexto en donde se producen estas infancias, estas adolescencias, es pavoroso. Y entonces ahí hay muchas instituciones que deberían tener algo que decir seriamente. Sí, ahí Gustavo, la semana pasada charlábamos un poquito de esto y por ahí ponemos en común el abordaje, por decirlo de alguna manera, o las propuestas de acompañar a las infancias, esto que mencionabas vos de cómo se construye una subjetividad, un psiquismo desde la infancia hasta que llegan a la adultez, por ponerlo en un periodo, si es que se puede. Y hay como dos perspectivas más orientadas a lo que se llama la garantía de derechos, la protección integral de las niñez. Es que está como orientada, lo voy a decir así como muy general, como para que lo podamos profundizar con vos, por supuesto, a garantizar ciertos derechos que en un contexto adecuado, lo estoy poniendo entre comillas, esa batería de derechos evitaría que las niñeces tengan ciertas vulnerabilidades que hagan que luego ese psiquismo se desarrolle de una manera un poco más lábil, más frágil, más construido desde una perspectiva, lo voy a decir así brutalmente, que luego esa personita se comporte de una manera socialmente no adecuada o no deseada. Y después están otras organizaciones que tienen más experiencias en lo cotidiano, en los sectores barriales que acompañan en el cotidiano estas infancias y juventudes, que por ahí no discuten con esta perspectiva porque no la niegan, no la consideran como necesaria e importante, pero lo que plantean es que no es lo único necesario, no es que esta batería de garantía de derechos nos asegura que esas niñeces puedan vivir y transitarse ellos y construirse como niñeces y no tengan ningún tipo de vulnerabilidad o de construcción psíquica nociva para ellas mismas o para otras personitas. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Ves alguna diferencia en estas dos perspectivas? ¿Cómo se pueden confluir o cómo de repente pensás que se puede acompañar una crianza o un acompañamiento en un territorio X de una infancia de manera adecuada o beneficiosa o pensando en lo que necesita esa persona? Hay un gran tema que siempre repito en todos los trabajos y en todas las experiencias que me tocó o elegí ir construyendo con niñeces, que es la idea de pensar al niño, a la niña, a las niñas, no como objeto de las políticas públicas de cuidado y protección de la infancia, ni tampoco solo como sujeto de derechos, porque sobre esto se ha escrito mucho. Y si uno mira hacia atrás y hacia adelante y mira los datos estos de los que estábamos hablando, se ha visto poco en términos de políticas públicas institucionales trabajadas seriamente y en profundidad con quienes están todos los días con estas niñeces, ¿sí? Y entonces digo, el primer gran elemento es partir del paradigma del protagonismo infantil, ¿sí? Y partir de la idea del protagonismo infantil implica reconocerlos como autores de palabra y pensamiento propio. Sí. Es decir, reconocerles, por decirlo de algún modo, el copyright de su propia palabra y no como aquel futuro adulto que debe, para existir, reproducir lo que nosotros necesitamos escuchar o hacerles decir. Hay que romper cierta mirada profundamente adultocéntrica y apostar a una suerte de mirada decolonial del propio concepto de infancia y del propio vínculo que construimos con ellas, ¿sí? Y se da en el marco de esa tensión de miradas que recién me planteás. Pero, por supuesto, organizaciones que trabajan con las niñeces hay cantidades, por momentos diría que infinitas, ¿sí? Pero se van construyendo redes, tejidos sociales, experiencias que permiten avizorar, aún en el corazón doloroso de lo que terminamos de comentar, estrategias posibles. ¿no? Cuando aparecen experiencias que se inscriben en esto que se ha dado en llamar la pedagogía de la ternura, pero no de un amor vulgar, sino precisamente en términos de construir un vínculo sano en tanto permitimos escuchar, en tanto le reconocemos esa palabra, esa voz propia, ese pensamiento propio, en tanto podemos pensar que construyen, pueden construir sus propias formas de organización, podemos pensar también que hay campo, orégano, como supieron escribir Santiago Morales y Gabriela Magistris, espacio para reinventar el mundo con las niñeces, no para las niñeces. Y para eso justamente implica pensar el vínculo desde el espacio en que convivimos todos los días para poder refundar ese vínculo. En la medida de ese andar, se irá pudiendo resolver esa tensión entre miradas que me planteas, ¿sí? Pero que sin dudas estamos en permanente disputa, si se quiere, con un Estado paternalista que al mismo tiempo termina siendo responsable. Estamos atravesando, podríamos decir, la última predador, que como dijo Nancy Frazier, lo llamó capitalismo caníbal, ¿no? Y en conocer derechos de las infancias, posibilidad de propio de horizonte, con contextos de una pedagogía rebelde, insumisa, tierna, ¿por qué no utópica en el sentido de poder pensar proyectos colectivos? Y eso, uno que transita barriadas populares, donde, por ejemplo, me consta, te estoy hablando, no voy a dar detalles, pero donde algunas organizaciones comunitarias disputan las niñeces que los está absorbiendo el narco como sicarios, sicarios niños y niñas. Y en esos contextos se está pretendiendo mostrar al universo mediático que esas barriadas no son solo muerte, solo sangre, solo terror, solo abandono. Que hay gente que pone el cuerpo todos los días construyendo perspectiva niña, potencia niña. Y eso implica una mirada que lo da vuelta a todo. ¿Me explico? Sí, Gustavo, mientras nos hablas, pienso de alguna manera en esto de también el rol que tienen las organizaciones, que tiene el Estado, que tiene la familia, que tiene la escuela, todas las instituciones en general, y toda la estructura que se pone para que se construyan ciertas subjetividades, y cómo de alguna manera estas niñeces no encuentran en los lazos sociales más humanos, si se quiere. Algo en donde apoyarse, en donde repensar, porque digo, de alguna manera este chico llegó a ese lugar y hubo algo en la construcción de su emocionalidad que tenía tierra fértil para llegar hasta donde llegó. Y entiendo que debe haber muchísimas niñeces y juventudes transitando esos lugares. El otro día circuló una noticia de que en otro orden de cosas, digamos, pero en China muchos chicos salen con el celular y armas, comillas, de juguetes a dispararse y jugar virtualmente, pero como si fuese un territorio virtual la calle, digamos, ¿no? En otro orden de, teniendo en cuenta las distancias que hay entre Argentina y China en relación a la economía y las cuestiones culturales. Pero a lo que voy es cómo de alguna manera esta comunidad virtual viene a resonar en los chicos o en las juventudes y en las niñeces de tal manera que logran una ruptura total, ¿no? Con sus padres, con su fami con cualquier familiar, con sus docentes de las escuelas, con todas las instituciones. O sea, lo único que construyó subjetividad o ancló su subjetividad fue ese grupo virtual. Y cómo de alguna manera esto también está ligado a todo un movimiento geopolítico de las redes sociales y del impacto que esto está teniendo en esta construcción de las subjetividades. Como vos bien decías, bueno, esto no se construyó de un día para otro, esto claramente es un camino que se ha venido construyendo y de alguna manera muchos sectores de la política lo hemos relativizado, digamos, ¿no? Me parece que ahí también hay un desafío, no de que nos convirtamos todos en grandes hackers y que le hablemos a los pibes de igual, porque tal vez nunca le podamos hablar de igual a igual a los pibes, porque todas las personas tenemos trayectorias diferentes, pero sí de alguna manera hay que pensar alguna estrategia para poder llegar a esos lugares. Igual particularmente en este caso también estamos hablando de un pibe de un sector, de una clase media, si se quiere, que tiene ciertos recursos, digamos, y que en este caso se presenta así, pero en el barrio se presenta siendo absorbidos por los narcos de los barrios, digamos, ¿no? O bueno, trabajando en situación de calle, exponiéndose a las peores de las violencias, la de la policía, la del Estado, la de los vecinos. Bien. A ver, porque son demasiadas cosas que convergen, digamos, en todo este relato que acabas de hacer, muy, muy certero, por cierto, y que muestra esa complejidad que tiene el tema. Vamos a lo más primario. Un ejercicio, y lo hago siempre como educador. ¿Cuándo alguien empieza a ser importante para el otro? ¿Cuándo? ¿Cuándo acontece qué en ese alguien? Y eso tiene que ver con cuando uno se encuentra en el otro. Cuando hay algo de ese otro u otra que te conecta con su propia, que lo conecta con su propia historia. Total. Entonces, por un momento, corramos no del tema evidente, del gran déficit, la gran ausencia y el no importar a los sectores dominantes las políticas de Estado destinadas, dirigidas especialmente a esta problemática, ¿sí? Bueno, ubiquémonos en el plano de nuestra propia cotidianidad. ¿Qué? Porque en esto sí nosotros tenemos una opción construida, una definición construida, un posicionamiento político que también es ideológico, ¿sí? Es también, si se quiere, y no hay que subestimar, amoroso porque apunta a un proyecto colectivo, solidario, comunitario, ¿sí? Popular. En los segmentos que transitan, no un día, una vez, un rato, no, todos los días de su vida, en las historias más tremendas que se pudieran llegar a pensar para un ser humano, sea adulto, joven, niñito, niñita, ¿cuándo uno empieza a ser importante para ese otro? ¿Y por qué lo mando, lo comento, te lo digo de esta manera? Tiene que ver con esto que yo hablaba de refundar vínculos, en la medida que sepamos descubrir en ese otro, en esa otra, cuál es el tamaño de su soledad, cuál es el tamaño de su olvido, de su abandono, de su infierno, porque en alguna medida todos y todas portamos nuestro propio infierno, pero por supuesto no todo es lo mismo, ¿sí? Entonces, en la medida que uno comienza a poder descentrarse, correrse, escuchar y observar desde lo más profundo de esa otra historia, ese otro, esa otra, estés en la escuela, estés como el abandonado del curso, estés en la organización territorial, estés en donde quiera que estés, ese otro, esa otra, importante para vos, porque le daste la más mínima atención como alguien que existe, casi automáticamente se transforma en tu aliado, tu aliada fundamental. Y allá crea que se refunda y que permite pensar otras lógicas, porque el tiempo te abre de intervención. Y ahí es cuando, para hacer referencia a una vieja frase, justamente vos me mencionaste al presentarme que había sido parte del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti decía que arrebatarle un niño al sistema era algo así como crear una revolución alrededor justamente de esa niñez. Y aunque la metáfora encierra mucho de poesía, también encierra algo de muy certero, precisamente por todo lo que comienza a potenciarse alrededor, a tejerse alrededor, a construirse como otra posibilidad para atravesar este mundo hostil, este mundo tan tremendo, y empezar incluso a disputar política a partir de ahí. Porque de eso se trata. ¿Cómo construimos un sujeto colectivo de niñeces y de adulteces también, ¿sí? Rompiendo con esa mirada adultocéntrica, ¿sí? Que puedan generar pensamiento propio, política propia, ¿sí? Para mostrar que hay alternativa real, concreta, verdadera, para ampliar los márgenes de este caos en el que se encuentran nuestras escuelas, que sufren múltiples carencias, que no son atendidos los docentes, los educadores en una formación seria, que los gobiernos están más preocupados por ver qué enlatado compran para garantizar eficacia y eficiencia, que para poder atender verdaderamente las realidades concretas de las niñeces que alojan, donde las organizaciones comunitarias terminan acogiendo a niños y niñas que terminan siendo expulsadas por escuelas que no logran comprenderlos. Bien, Gustavo, ¿Explico? sí. Entonces hay que tejer alianzas socioeducativas de otra naturaleza, de otra envergadura. Me quedo, Gustavo, con esta pregunta del cómo y también esto, recalcando que hay experiencias, que habemos personas que lo seguimos pensando en el cotidiano y que sin duda se puede pensar desde otra perspectiva y acompañar a esas niñeces y participar de la construcción subjetiva de esas niñeces desde otro lado corrido del adultocentrismo y demás. Gustavo, te queremos agradecer un montón, muy interesante toda la entrevista, se abrieron muchos, muchos puntos para seguir charlando y repensando, es un tema súper complejo e interesante, pero bueno, nos quedamos sin tiempo, así que te queremos agradecer una vez más y seguramente vamos a estar como comunicándonos con vos para hablar de algunas cuestiones vinculadas a estos temas. Con todo gusto, el agradecido soy yo, a disposición, cuando quieran, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, estamos Abrazo. hablando con Gustavo Bruffman sobre cuestiones vinculadas a la niñez.